No somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela. Tocadiscos. Respeto. Helados. Penicilina. Poemas. Nos deben camisas limpias. Cocinas limpias. Lágrimas limpias. Nos deben mucho. Nos deben todo. Y mientras nos sigan debiendo, nos seguiremos cobrando. Ajolote Radio, 106.1 FM, Radio Ilegal. Saludo a todas y todos, estamos en este cadenazo radiofónico en defensa del Istmo. El Istmo es nuestro. También como parte de este encuentro en la defensa de nuestros bienes naturales y comunales, el Istmo es nuestro, que se realiza en Xalapa de Márquez, Oaxaca, este 13 y 14 de noviembre. Pues esta es la participación de Ajolote Radio en este cadenazo radial. Sí, les damos la bienvenida, nos sumamos a este esfuerzo radiofónico por difundir, por darle espacio a esta reflexión en cuanto a toda una serie de megaproyectos que se están llevando a cabo, bueno, en México, pero también en todo el mundo. En realidad hay diferentes megaproyectos y pues un poco cuestionarnos también acerca de que estos megaproyectos, pues, ¿a quién benefician, no? ¿Para quiénes son? Y en quiénes están pensados, cuáles son los objetivos, ¿no?, de estos megaproyectos. Y que, bueno, en anteriores cadenazos y en anteriores programas se ha dado mucho estas reflexiones acerca de la problemática que traen consigo estos megaproyectos para las comunidades. Y pues eso, les damos la bienvenida a este programa. Nosotros somos Ajolote Radio, una radio libre, pirata, independiente. No recibimos patrocinio de ninguna empresa o gobierno, somos completamente autogestivos. Y bueno, esperamos que ustedes no se despeguen, se queden con nosotros en esta emisión y en las demás emisiones que van a estar. Hay radios de diferentes partes de Latinoamérica sumadas a este gran esfuerzo por romper las fronteras mediáticas que nos imponen los conglomerados del poder. Y bueno, nosotros acá estamos haciendo grieta y metiéndonos en ese cachito de resistencia radiofónica. Bueno, los vamos a dejar con un pequeño poema de Nicolás Guillén. También vamos a escuchar algunas rolitas, así como una entrevista a una compañera de allá del Istmo. Y para finalizar con un pequeño cuento de la defensa del territorio. Entonces, pues, los dejamos con esta participación de Ajolote Radio, con este breve poema, y continuamos. ¿Puedes? ¿Puedes venderme el aire que pasa entre tus dedos y te golpea la cara y te despeina? Tal vez podrías venderme 5 pesos de viento, o más, quizás venderme una tormenta. ¿Acaso el aire fino me venderías? El aire, no todo, que recorre en tu jardín corolas y corolas, en tu jardín para los pájaros, 10 pesos de aire fino. El aire gira y pasa en una mariposa. Nadie lo tiene, nadie. ¿Puedes venderme el cielo azul a veces, o gris también a veces, una parcela de tu cielo, el que compraste, piensas tú, con los árboles de tu huerto, como quien compra el techo con la casa? ¿Puedes venderme $1 de cielo, 2 kilómetros de cielo, un trozo, el que tú puedas, de tu cielo? El cielo está en las nubes, altas las nubes pasan, nadie las tiene, nadie. ¿Puedes venderme lluvia, el agua que te ha dado tus lágrimas y te moja la lengua? ¿Puedes venderme $1 de agua, de manantial, una nube preñada, crespa y suave como una cordera, o bien agua llovida en la montaña, o el agua de los charcos abandonados a los perros, o una legua de mar, tal vez un lago, $100 de lago. El agua cae, rueda, el agua rueda, pasa, nadie la tiene, nadie. ¿Puedes venderme tierra, la profunda noche de las raíces, dientes de dinosaurios y cal dispersa de lejanos esqueletos? ¿Puedes venderme selvas ya sepultadas, aves muertas, peces de piedra, azufre de los volcanes, 1,000,000,000 de años en espiral subiendo? ¿Puedes venderme tierra? ¿Puedes venderme tierra? ¿Puedes? La tierra tuya es mía, todos los pies la pisan, nadie la tiene, nadie. Soy Mijail, soy de Ajolote Radio y ahorita lo que vamos a estar platicando es sobre esta transmisión colectiva que nos convoca el cadenazo radial en defensa del Istmo de Tehuantepec en contra de los megaproyectos que están intentando atravesar y que bueno, va a haber una asamblea por esas latitudes el 13 y 14 a la par de este cadenazo radial. Nosotros nos sumamos al llamado y tú eres una también integrante importante que queremos contemplar en la grabación de este programa. Y bueno, pues bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Juana del Istmo de Tehuantepec y pues gracias por considerarme para este cadenazo radial. Es importante para nosotros también contar con la participación de personas que habitan las zonas que van a ser afectadas por megaproyectos, y bueno, uno de los megaproyectos insignias de este gobierno de López Obrador es el llamado Tren Transísmico, y bueno, queremos platicar un poco sobre este tren. Lleva ya unos años empujándose este megaproyecto, y ya ha empezado a realizar, ya lleva cierto porcentaje finalizado. No sé tú cómo has visto las afectaciones desde el periodo que inicia López Obrador con este anuncio de la inauguración del Tren Transísmico hasta ahora. Si has visto cambios en tu comunidad o cambios en las poblaciones circundantes a estas áreas donde se están haciendo los trabajos o algún cambio que tú hayas detectado. Así es. Como lo mencionas, pues ya lleva un gran porcentaje de trabajo realizado este megaproyecto. Desde hace 2 años que se anunció como lo del ferrocarril y hace 1 año que se empezó a anunciar lo de los puertos. Llevan en los puertos meramente pues un trabajo diario, ¿no? Donde va caminando este megaproyecto cada vez más. Y pues las afectaciones de las que nos damos cuenta ahora es esto de que en las comunidades donde va a pasar concretamente este tren, pues están en negociaciones, ¿no? Con las personas, ofreciéndoles trabajos, en el megaproyecto, en los proyectos como automotriz, agroforestal o de maquila que trae también en conjunto. Entonces están en eso, como en esas negociaciones con algunas personas, más que nada con caciques locales, ¿no?, que tienen también intereses en este proyecto y están viendo cómo desalojan a la gente de algunas zonas donde va a pasar, ¿no? Entonces, pues hay personas que pues están a favor, creyéndose el cuento de que este megaproyecto va a traer un desarrollo al Istmo, cuando pues sabemos que no es así, ¿no? Entonces la gente que no queremos este megaproyecto, de alguna u otra forma nos estamos organizando para hacerle frente. Y pues también con el tema de la pandemia hay como una cortina de humo, ¿no? Pues digamos que se está ofreciendo mucho esto del desarrollo, de la economía, del trabajo, ¿no? Sobre todo ahorita que hay mucha escasez de trabajo, la economía pues está por los suelos, hay mucha gente que ahorita se vive al día, ¿no? Cuando aquí pues cualquier condición que tuviera, pues comida nunca falta, ¿no? Pero estamos viendo de que ahorita hay una gran demanda de trabajo, ha incrementado aún más pues los asaltos, nos están replegando de Guardia Nacional, ¿no? Y no meramente como para cuidarnos, sino para cuidar los intereses de aquellos que se dicen poderosos, ¿no? Entonces, pues son las afectaciones que estamos viendo, ¿no? Con los hermanos migrantes también, que están llegando y que los están reteniendo por estas partes del Istmo para que ya no pasen a la frontera, ¿no? También ofreciéndoles como trabajos aquí en la construcción del tren, ¿no? Entonces, pues sí la estamos viendo muy, muy grueso cada vez más, ¿no? Hay información, pero pues hasta que la gente como que no le toque verdaderamente la problemática, no se puede dar cuenta, ¿no? Por más información que haya, es medio complicado. Pero pues se está haciendo lo que se puede. Compañeros y compañeras de varias organizaciones pues también le están haciendo frente desde sus trincheras, ¿no? Y pues todo el esfuerzo es valorado, pero se necesita muchísimo más para parar este gran monstruo, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer una diferencia bien importante del desarrollo que vienen a imponer estos megaproyectos y estos gobiernos, que ellos los traen de la mano de las grandes corporaciones, de los grandes imperios como China y Estados Unidos, y que, bueno, no van a beneficiar al productor de totopo o al campesino o al pescador, que son pues, las actividades que se han realizado ahí durante cientos de años, sino que van a priorizar otro tipo de actividades que van a romper la dinámica de relaciones comunitarias, van a instaurar pues, la maquila, que es individualista, que te destruye psicológica y físicamente, que te precariza porque tienes sueldos incluso más bajos que los de China. Creo que hay que seguir informando a pesar de que mucha gente siga casada con una idea de desarrollo, de progreso, que realmente no está sustentada en nada, está sustentada sobre la destrucción del ecosistema y la explotación de seres humanos solamente. Pues tenemos que seguir peleando y levantando nuestras voces en contra, por defender la madre tierra y en contra de estos intereses extractivistas que solo benefician a unos pocos. También quisiera que me platicaras un poco de tú por qué te opones, cuál es como el fundamento de oponerse. Claro, ¿no? Estos megaproyectos vienen a romper totalmente con las formas de vida comunitarias que que si bien ya se habían ido poco a poco desgastando y había y hay, ¿no? Cada vez más una ruptura del tejido social que nos permite ver la desgracia total que traen estos megaproyectos, ¿no? Ya vemos que las empresas eólicas que están instauradas desde hace 27 años en nuestros territorios, con la promesa de que en 30 años se iban, ¿no? Y vemos que no es así, que siguen renovando contratos, que siguen haciendo nuevas leyes para facilitar el despojo de tierras, ¿no? Y pues claro, no, eso no, no, no, la calidad de vida no se regresa, ¿no? La tenemos que ir reconstruyendo de alguna forma, pero es una cosa sobre otra, ¿no? Como esto de la pandemia, como lo mencionaba, es una gran cortina de humo también, ¿no? Que aunque también vemos que sí es algo real, y claro está, estamos en una pues emergencia, a los megaproyectos no les importa, ¿no? Ellos siguen trabajando, haya pandemia, haya terremoto o haya lo que sea. Entonces, pues en mi persona, yo no estoy de acuerdo con estos megaproyectos, porque yo sí tengo una idea de regresar a lo que éramos, ¿no? Y bueno, también regresar a lo que éramos es algo como tal vez no sea posible totalmente, pero poquito a poquito ir retomando, ¿no? Las formas de vida que tenían acá, porque pues para mí es una vida digna trabajar en el campo, llevar una vida, no sé, más tranquila, sin toda esta violencia estructural, ¿no? Que pues trae en sí todo este sistema neoliberal, ¿no? Yo quisiera que las futuras generaciones tuvieran un espacio y un territorio digno para vivir, ¿no? Con esto del calentamiento global, vemos que estos megaproyectos solo llegan a afectar, ¿no? Más allá, yo creo que, o sea, poniéndonos como a nosotros los humanos en segundo plano, están destruyendo los ríos, los bosques, las selvas, las montañas, ¿no? Todos nuestros bienes naturales, ¿no? Que pues también nosotros somos como uno más, porque hay que recordar que no nos pertenece la naturaleza, ¿no? Somos parte de ella, y pues vemos cada vez los ríos más contaminados, los animales muertos por estos enormes aerogeneradores, ¿no? Cómo se contamina el subsuelo, cómo, aunque no lo vemos, pues hay ondas radioactivas, ¿no? Que emiten las mineras que se están poniendo, pues también aquí donde abunda el agua, no es posible que no, de repente nos cierren 5 días el agua y no haya, no podamos acceder al agua potable, porque según no hay, ¿no? Cuando acaban de pasar las lluvias, cuando se desbordó aquí el río, en la Ventosa, en algunas comunidades se inundaron. Entonces, no es posible que nos digan que no hay agua, ¿no? Más bien, pues se la desvían hacia las mineras que ya están trabajando en nuestros territorios, las desvían para las hidroeléctricas, para todo esto, ¿no? Que al final de cuentas destruye totalmente nuestras vidas, nuestro entorno. Entonces, todo esto pues trae más miseria, más contaminación, más desgracia, y todo se va volviendo cada vez más un caos, ¿no? Entonces es lo que no queremos. Queremos una vida tranquila, una vida digna, en armonía, ¿no? Con nuestro entorno, con nuestra casa. Y pues claramente estos megaproyectos no lo traen, ¿no? Entonces, por esas razones, pues yo personalmente yo no quiero más megaproyectos en esos territorios, ¿no? Ni en estos territorios ni en cualquier geografía del mundo, porque todo el planeta es nuestra casa, ¿no? Estamos en diferentes territorios, pero al final de cuentas somos uno mismo. Somos un mismo planeta, una misma tierra. Y pues nosotros la estamos habitando, ¿no? Como seres humanos debería haber un cambio de conciencia muy grande, ¿no? Sobre todo por ahí. Y pues claro, seguimos, ¿no? Informando, seguimos tejiendo redes y pues nada, muchas gracias por todo el apoyo, ¿no? Porque aunque estamos habitando de este lado del territorio, pues lo que nos afecta a nosotros les afecta a otros en otros territorios, y lo que afecta en otros territorios nos afecta también a nosotros, ¿no? Entonces, pues eso sería. La situación que generaron los eólicos allá en Juchitán, primero que fueron promesas de que disminuiría el costo de la electricidad y que beneficiarían a la población, y bueno, ahora lo que podemos ver es que es completamente lo contrario, ¿no? Ni disminuyó el costo de la electricidad, ni benefició y benefició a una pequeña minoría y perjudicó a muchas personas, en la que incluso pues generó todo esto que comentas, pues la destrucción de parte del tejido social, ¿no? La confrontación de los mismos comuneros. Sí, creo que muchos megaproyectos van con esa intención, de destruir, de desarticular, de romper, para entrar aún más fácil entre esas grietas de la ruptura y instaurarse y poderse pues llevar todo el enriquecimiento que desean. Creo que es muy valioso lo que comentas, estas razones de regresar a lo rural. Creo que es esencial si queremos realmente una transformación del planeta a un lugar habitable, a una vida digna. No podemos vivir como se vive actualmente en la Ciudad de México, en otras localidades. Esta ciudad está colapsando. Acá en Iztapalapa todos los días hay cortes de agua, hay situaciones realmente graves, que por la cantidad de personas que vivimos aquí, pues no se da abasto esta ciudad. Ahora pienso en la misma situación que están viviendo allá en Juchitán, donde sí hay recursos naturales para la población, pero están siendo destinados y están siendo redirigidos para los megaproyectos, para la megaminería, para la destrucción, para la venta incluso del aire, de los terrenos. Es importante pues darse cuenta del gran desastre que se avecina. No alzar la voz frente a toda esta problemática que viene va a generar pues el desplazamiento forzado incluso de poblaciones que se vean pues sin su terreno para sembrar, sin su lugar para cosechar la madera, sin su lugar para pescar. Creo que pues, hay situaciones que van a desaparecer, como han desaparecido aquí en la Ciudad de México muchas comunidades. Ya creo que sí es importante entender que es parte de de una vida digna, de un desarrollo justo con el ecosistema, regresar a lo rural, regresar a lo más básico y sacrificar un montón de cosas que el capitalismo o el neoliberalismo nos ha vendido como beneficios, pero en realidad son cada vez más grilletes o cierta tecnología que nada más nos enajena y nos vuelve incluso más dependientes de todo este sistema económico que nos viene a dar en la madre. Yo agradezco mucho la plática contigo. Desde acá, desde la Ciudad de México, apoyamos la lucha territorial por la defensa del Istmo de Tehuantepec, por la defensa de la cultura zapoteca, por la defensa de la madre tierra, que es una labor que todos tenemos que hacer día a día en la localidad que nos toque, sea en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en el Istmo de Tehuantepec, o en Europa, o en África. Todos debemos dedicarnos a la defensa de la tierra, porque no hay un plan B, no hay otro planeta. No podemos salir de aquí. Hay que defenderlo y procurarle algo para las próximas generaciones. Sí, bueno, este es un clarísimo ejemplo de cómo este desarrollo que vienen ofreciendo el gran capital, pues es una estafa, ¿no? Es una falsedad. Toda la energía que se produce aquí en los, ay, no me acuerdo ahorita, 28 parques eólicos, ni un poquito está destinada para acá, ¿no? Es para las empresas, para los cuarteles militares, que nada más podemos darnos cuenta de la magnitud de energía que producen cuando solo cinco, hay un mini parque de aerogeneradores, que son solamente cinco, que son los que abastecen de energía eléctrica a los cuarteles militares, ¿no? Del país, me parece. Entonces, si nada más cinco pueden lograr abastecer de energía a todos estos lugares, pues 2000 y fracción, que son los aerogeneradores que están instalados, pues todo, ¿no? Es impresionante realmente cuánta cantidad, cuánta producción hay diario, ¿no? Diario, y que nada sea para aquí, para las comunidades, para los pueblos, para las pequeñas ciudades, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, en Juchitán, la gente paga muchísimo por la luz. En las comunidades donde la gente no tiene más que un televisor, un refri, alguna cosa así, les llegue un recibo de más de 500 pesos, más de 1000 pesos, ¿no? Es realmente una burla, todo lo que hacen, ¿no? Es burlarse con la desgracia de nosotros, ¿no? Y yo creo que por eso no aceptamos, ¿no? Más. No queremos ya todo esto, porque no sirve, no nos sirve para nada, ¿no? Solo le sirve al interés de unos cuantos, ¿no? Y pues a veces quisiéramos que la banda se diera cuenta de esto, ¿no? Esperemos que las cosas vayan mejorando en un sentido, porque también la naturaleza está haciendo lo suyo, ¿no? Bueno, nosotros como naturaleza, pero también los ríos, las montañas, los ecosistemas, ¿no? Tienen una reacción propia a todo esto. Tales son los casos aquí en el puerto de Salina Cruz, donde se está construyendo el rompeolas. Vemos cómo el mar está reaccionando, ¿no? Y pues solamente que al rato no digan que porque una catástrofe natural, ¿no? Son ahora sí que reacciones que tiene la misma naturaleza a esto tan violento para ella, ¿no? Hay una granja solar que también quieren construir en Santa María del Mar, donde supuestamente la debieron inaugurar en mayo de este año, y pues nada más no se ha inaugurado porque la misma tierra no da a que finalice y se concrete este proyecto, ¿no? De la granja solar. Asimismo, pues esperamos que haga lo suyo, ¿no? Y pues bueno, de mientras, pues seguiremos, ¿no? Seguiremos aquí, ahora sí que en pie de lucha, ¿no? Y esperamos que todo vaya mejor a nuestro favor, ¿no? Ahora sí que nuestros dioses y diosas nos den ahí una ayudadita para poder frenar esto, ¿no? Yo creo que aunque está avanzando mucho, pues es el comienzo, ¿no? Es el comienzo y pues vamos a ver, ¿no? Lo que se viene, que sabemos, eso sí que va a estar mucho más rudo, ¿no? Pero pues si todavía aquí estamos, pues le seguiremos haciendo frente hasta donde nuestras fuerzas y nuestra vida lo permita. Porque pues claro, como lo dices, ¿no? Todo esto es en defensa de la vida. Y pues no hay nada más que podamos defender, ¿no? Y pues nada, muchas gracias y saludos fraternos para toda la banda que esté sintonizando y que esté en resistencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Juana. Acompañamos este gran esfuerzo que ustedes hacen acá en el Istmo de Tehuantepec, en la defensa de los usos y costumbres, en la defensa del agro mexicano y en la denuncia de estos megaproyectos que vienen a imponerse y a trastocar todas las formas de vida y a irrumpir la naturaleza y la comunidad. Saludos y abrazos solidarios. Regresamos en este cadenazo radial contra el despojo y en la defensa del Istmo. El Istmo es nuestro. Y pues escuchamos esta entrevista con la compañera que nos deja pues muchas reflexiones acerca de las afectaciones que ha tenido este proyecto y quiénes se ven beneficiados, cómo únicamente las grandes empresas son las que se llevan este jugoso negocio. Soy de sangre zapoteca y mi tierra se respeta. Guerrero desde el vientre, lo dijo la partera. Haremos que sepa que hasta que yo muera seguirá sonando mi cultura juchiteca. Soy de sangre zapoteca y mi tierra se respeta. Guerrero desde el vientre, lo dijo la partera. Haremos que sepa que hasta que yo muera seguirá sonando mi cultura juchiteca. Gichila yudi bidi natigendarundarari rari culerari sate arigiru tiru suki.

verlo todo brincando de cerca y salir corriendo por la carretera, mirar los dragones cuando tocan tierra, vestirse de bruja en las noches de juerga, oír en el viento el crepitar del alba, mecerse en la luna que adormila el alma, y en los apagones con sus acuarelas llenarse de pecas mejillas de estrella. Tan solo quería lo que el universo le podía dar. ¿Crees que ella estaba convencida que si lo imaginaba bien podría ser real? Pero estrella veía en sus sueños que detrás de todo había una puerta más. Y es que ella sabe que los sueños no son más que rutas de la realidad. Le dio por dormir con las puertas abiertas y olvidó cerrarlas estando despierta. Y fue una querella cada pesadilla, los sueños mojados por la artillería pesada, la vibra, la gente mayor de estas quimeras en el comedor. Tienen sus razones, la bronca es con ella, son solo espejismos, le gritan. Y estrella tan solo veía lo que el universo le quería mostrar. Creían que estaba confundida, que no distinguía lo falso y lo real. Pero estrella veía en sus sueños por la claraboya de la claridad. Es que ella sabe que los sueños no son más que puertas de la realidad. Pendiente de la noche fantasea, que se monta en un cometa que va a estrenar la luna nueva. Ausente de la gente baila ella porque le resulta urgente hacerse un mundo de quimeras, creer en mundos diferentes, salir del huacal, ir a contracorriente, creer en la vida después de la muerte, porque unos se van para que otros despierten. En su día a día, todos ocupados en sus propias vidas, mirando la tele, comprando basura, unas para el ego y otras como cura, o en las oficinas con los papeleos de los celulares, todos somos reos. Nadie la saluda al salir de la escuela, y algo supernova en el pecho de estrella solo sospechaba. El tomarlo a pecho fue algo personal. Es que ella sabe que tú sabes que alguien debería decir la verdad, pero estrella sentía en sus sueños que alguien la observaba detrás del cristal. Es que ella sabe que los sueños no son más que pistas de la realidad. Decidió gritarle a los cuatro vientos que todo es mentira, que todo es un cuento, que se están robando y te lo están vendiendo, el agua, la tierra y los alimentos, que habrá que tomar lo que es de la gente sin rendirle cuentas a los presidentes, la gente que lucha, que siembra la tierra. La noche más negra tiene alguna estrella, tan solo gritaba lo que el universo le enseñó a gritar. Es que ella tiene la certeza de que la palabra crea la realidad, pero estrella creía en sus sueños y en las utopías de poder cambiar. Y es que ella sabe que los sueños son solo semillas de la realidad. Pendiente de la noche fantasea, que se monte en un cometa que va a estrenar la luna nueva. Ausente de la gente baila ella porque le resulta urgente hacerse un mundo de quimeras, creer en mundos diferentes, salir del huacán, ir a contracorriente, creer en la vida después de la muerte, porque unos se van para que otros despierten. Y bueno, ya estamos despidiendo esta participación de Ajolote Radio. Muchas gracias a todas y todos por habernos escuchado. Mandamos un especial saludo, un especial abrazo a toda la banda que se encuentra en este encuentro en defensa de nuestros bienes naturales y comunales. El Istmo es nuestro. Y pues a seguir defendiendo, a seguir resistiendo, no dejar pasar estos proyectos de muerte que nos quieren imponer. Quédense, siguen todavía más programas, todavía hay más contenido. No se lo pierdan y recuerden, no odien los medios, siembren los libres. De igual manera, mandamos un saludo a toda la banda que se ha sumado, que se sumó y que se sumará a este cadenazo radial, a todos los programas, a todos los compañeros, compañeras que han participado en este cadenazo, les mandamos saludos. Creemos que la radio libre, que la radio autónoma, autogestiva, pirata, es un medio, es una herramienta también para defender el territorio y pues por muchos más cadenazos y reflexiones en torno a estos temas. Espero que nos acompañen nuevamente rompiendo el cerco mediático. Desde este lado estuvo Ajolote Radio. Que nos están escuchando el día de hoy, escucha Ajolote Radio, escucha Ajolote Radio. Pero sé luchar y triunfar. Del lado del barrio, 106.1 FM.